Vamos a comenzar con este tema de que se llama el llamamiento eficaz. Hemos hablado hasta ahorita de la condición del hombre estando en una, desde la caída, al principio en una condición de depravación total. Y en la determinación eterna de Dios, pudiendo haber dejado a los seres humanos en esa condición tal como dejó a los ángeles, Dios determinó salvar, así como dice la escritura ahí en Romanos 9:21, de una misma masa determinó vasos para honra y vasos para deshonra, ¿no? Entonces, este es el punto que Dios quiso hacer, salvar personas en base, como vimos, a una elección de gracia. Entonces, siendo la determinación eterna, salvar así por una elección de gracia, vamos a decirlo así, el problema subsiste, ¿no? O sea, el hombre caído y Dios determina salvar por gracia. Entonces, el hombre está muerto. Entonces, el problema al cual nos enfrentamos es el hecho de que tenemos que salvar a un hombre que está muerto en delitos y pecados. Y es aquí donde entra la doctrina que conocemos como el llamamiento eficaz. Llamamiento eficaz o gracia, la gracia divina, gracia soberana, irresistible. Esto es hablando de su todopoder, que es capaz de dar vida a los que están muertos en sentido espiritual, ¿verdad? Entonces, de eso trata esta doctrina de la cual hablaremos al día de hoy. Todavía en la sesión anterior que hablábamos de la elección, nos quedamos con el tintero, ¿no? Para... ¿Qué pasó con mi hoja? Ya se voló una hoja, acá está. Yo pensé que alguien se la había llevado. Dije, son rápidos. Así son en algunas partes, no vamos a decir en dónde, ¿verdad? Pero son muy rápidos. Entonces, nos habíamos quedado todavía con algunas cosas tocante al tema de la elección. Es decir, todavía nos falta tocar el tema de cómo se relaciona el evangelismo con la elección. Ese es un tema que vamos a ver un poco más adelante. Lo vamos a dejar ahorita por el momento. Solamente vamos a tratar de completar el enunciado de las cinco doctrinas y después nos meteremos con aquellos versículos que parecen ser difíciles o contradictorios, para que cada uno tenga el testimonio de la Escritura en su mente y en su corazón, y no tengamos tropiezo con esto que es básicamente el fundamento de la salvación y de lo cual nos habla la Escritura. Entonces, vamos a ponernos en las manos de Dios, hermanos, nuevamente en oración. Padre Celestial, rogamos en esta tarde tu bendición y tu ayuda. Dependemos en todo, Padre, para poder declarar tu evangelio y poder requerimos de la iluminación de tu Espíritu Santo para poder entender, y especialmente, Señor, lo que más trabajo nos cuesta, Padre, es la obediencia. Deseamos que no crezca solamente nuestro intelecto, pero que crezca nuestro anhelo y nuestro deseo de querer hacer y practicar lo que aprendemos. No permitas, Padre, que el conocimiento nos llene de vanidad y nos conduzca a una fría ortodoxia, sino que seamos, Padre, hacedores de tu palabra y que tengamos un corazón que late por tu compañía, por tu comunión, por la obediencia, por el servicio de tu palabra, Señor. Guíanos, Padre, te lo pedimos y te suplicamos que por amor de tu Hijo Jesucristo tengas compasión de nosotros, Padre, y nos concedas lo que nuestra alma necesita a través de tu preciosa palabra, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús y te damos en él las gracias. Amén. Entonces, esta doctrina trata, hermanos, la doctrina del llamamiento eficaz, trata de la manera en cómo Dios actúa para atraer a su reino a criaturas que están en un estado de rebeldía, de pecadores, incapaces de hacer el bien, como decíamos, ¿no? Acostumbrados a hacer el mal y ahora, ¿no? Somos buscados por Dios. Esta doctrina es conocida también con la palabra gracia irresistible, porque es un llamado que es hecho por el Espíritu Todopoderoso a los elegidos, y que siempre se le llama gracia irresistible porque siempre desemboca en la salvación de aquellos que son llamados, ¿no? Dice: a los que antes conoció, a estos mismos predestinó, a estos mismos que dice, llamó, y a estos mismos justificó, y a estos mismos glorificó, ¿verdad? Esa es la cadena de oro de la salvación, y es aquí en este llamado. Yo quiero que ustedes guarden en mente una cosa, ¿no? La condición de los seres humanos cuando Dios empieza a llamarlos, ¿cuál es? Muerte espiritual. Entonces, ¿cuál es la necesidad básica de un muerto? La vida. Entonces, evidentemente, a través del llamamiento eficaz es donde se efectúa ese milagro maravilloso que conocemos como la regeneración. O sea, el llamamiento eficaz, el todo poder de Dios obrando, desemboca en la regeneración, que es la vida para los que están muertos. Y cuando la persona recibe esa vida, entonces tiene capacidad para ver y tiene capacidad para entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, esta es la maravilla de la cual hablaremos el día de hoy. Vea 2 de Timoteo, por favor, 2 de Timoteo. Nos dice aquí que es un llamado de gracia. 2 de Timoteo, capítulo 1, y en el versículo 9. Que nos salvó, dice, y nos llamó. Y el llamamiento dice que es un llamamiento, una vocación santa, y es un llamamiento enteramente de gracia, que es hecho no conforme a nuestras obras, sino según el intento, el propósito suyo, el propósito de Dios y su gracia, la cual gracia nos fue dada en Cristo Jesús, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. O sea, todos los que de alguna manera hemos recibido la gracia, debemos de meditarlo así, ¿no? ¿Cuándo es que Dios me concedió esta gracia? Y tú lo puedes leer otra vez. Él pensó en ti antes de los tiempos de los siglos. Tú ni habías nacido, no estaba hecho el mundo, pero Dios tenía propósitos acerca de tu persona. Hermanos, nosotros nos regocijamos, nos alegramos cuando nuestra esposa está embarazada y podemos ver el producto crecer. Y vamos, y antes no había ultrasonido ni nada de esas cosas, ¿verdad? Pero ahora puedes ver en el ultrasonido, ¡ay, se parece a ti! Entonces, 9 meses, hermano. Ahora considéralo, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo, y que fuera hecho toda la creación completa, Dios tenía en su mente. Usted es un hijo de Dios, Dios le tenía en su mente, ¿no? Preparado, ¿sí? Con un llamamiento especial. Entonces uno dice, pues, ah, es que él vio que yo me iba a portar bien. No, aquí no se trata de méritos, sino que fue, como lo acabamos de leer, según el intento, el propósito suyo y la gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Y Dios actuó en conformidad con eso, ¿no? Y así entonces es un llamamiento de gracia, un llamamiento soberano, ¿no? Hermanos, usted ha visto cuando las parábolas, el Evangelio nos habla de las parábolas y dice que una persona tiró un dracma y se le perdió en su casa. No era como estos pisos de cemento, ¿verdad? Era una casa con un piso de tierra. Y la dracma perdida ahí entre la tierra. Imagínese usted, ¿no? Usted puede pensar, no, pues la dracma toma su decisión de venir a Cristo. ¿Se puede tal cosa? No. O dice la oveja perdida. No, tomó su decisión la oveja de venir, ¿no? Ya cuando estaba en las fauces del lobo. Todo esto es imposible, hermanos. Así estábamos nosotros, muertos en delitos y pecados. Vivíamos, lo que es peor, contentos en el estilo de vida donde estábamos. Pero Dios, que es rico en misericordia, como Él había tenido propósitos buenos hacia nosotros desde antes de la fundación del mundo, aunque nosotros estábamos perdidos como la dracma, no había esperanza. La dracma no podía gritar, aquí estoy, encuéntrame. No, la persona tuvo que barrer para encontrar la dracma, ¿verdad? ¿Sí? El pastor tuvo que ir por la oveja. Y la buscó, ¿hasta cuándo? Hasta encontrarla. Ese es el punto. Y si usted ve cada parte de las narraciones del Evangelio, ¿en dónde estaba el loco gadareno? Yo siempre digo mi amigo el loco gadareno, porque hagan de cuenta que estaban viendo al hermano Omar ahí. Omar Gadareno, ese sería mi apellido, ¿verdad? Porque estaba loco, sin esperanza. Y las personas después, cuando ya vieron que la gracia me había alcanzado, dijeron, ¿qué está haciendo? Este es el loco ahora en su cabal juicio, ahora hasta te está invitando al Evangelio, ¿cómo? Si estaba bien loco. Pues sí, estaba loco. Y cuando alguien dice, no, yo busqué al Señor, hermanos, yo soy franco y soy muy burdo en ese sentido. Y tristemente lo puedo decir, jamás, jamás busqué al Señor. Yo era un ateo profesante. Si estoy aquí ahora predicando el Evangelio, es porque Dios tuvo misericordia de mí. Yo no lo busqué. De hecho, fue un encontronazo de trenes, ¿verdad? Porque yo no quería hacer la voluntad de nadie, yo quería hacer mi voluntad. Pero Dios, que es rico en misericordia, te llama, ¿no? Y cuando te abre los ojos, hay un pasaje que es, lo pueden ustedes anotar, es Jeremías 20 en el versículo 7. Es un pasaje precioso porque habla de lo que es el llamamiento eficaz, ¿no? Jeremías dice, yo no quiero predicar, no quiero predicar, me niego rotundamente a hacer ya, cada vez que hablo es escarnio contra mí, ¿no? Ya me meten al cieno, al lodo, me descuelgan ahí entre la basura, ya no voy a hablar de esta palabra, de esta profecía, todo Israel, todo Judá está contra mí. Y dice, pero había un fuego que me consumía interiormente. Y dice, más fuerte fuiste que yo, me seduciste y fui seducido. Y eso es lo que ocurre en el llamamiento eficaz. Cuando Dios te abre los ojos, es una atracción que no puedes dejar de venir. Jesucristo es hermoso para los pecadores, Jesucristo es hermoso para los perdidos. ¿Sí? Cuando tú encuentras, es como si encontraras la brújula, como si encontraras la estrella, como si encontraras la perla de gran precio, es maravilloso. Entonces, este llamamiento es decir, tienes que ser hallado como la oveja, como el hijo pródigo, como el loco gadareno. No es solamente hasta que el pecador ha sido capacitado, regenerado, ¿sí?, que él, por el Espíritu Santo, que él puede creer y obedecer el mensaje del Evangelio, porque mientras está sordo. Y el llamamiento no solamente es de gracia, pero es irresistible. Quiere decir que cuando somos llamados, no venimos por la fuerza, ¿no? Algunos caricaturizan el llamamiento eficaz, haciendo que esto parezca como si Dios nos metiera fuerzas en el cielo, cuando no es así, ¿no? Venimos porque hay un canto que entonamos allá en Querétaro, dice, muere, está el llamado de Dios y dice, muere mi alma si no voy. Y es lo que sentíamos, ¿no? Que si no íbamos, íbamos a morir. Entonces acudimos a Él. Dice Isaías 55, cuando Dios envía la palabra, esta palabra siempre es, como dice ahí, ¿no?, poderosa para todo aquello que Dios la envía. Dice Isaías 55 en el versículo 11, así como desciende, versículo 10, desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que llena la tierra, la harta. ¿Y qué hace la lluvia? Hace germinar, hace producir, da simiente y da pan al que come, produce. O sea, nunca la lluvia es inútil. Así tampoco la palabra de Dios es inútil. La palabra es predicada, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía. ¿Qué es lo que hará, Señor? Hará todo aquello para que la envíe. O sea, y cuando la ha enviado a Aguascalientes, la palabra va a ser todo aquello para la cual la ha enviado Dios aquí. Cuando Dios envía su palabra a algún lado, es que Dios tiene propósito en ese lugar. Pudiéramos estar predicando en otro lado, reunidos en otra parte, pero Dios ha querido aquí en su providencia que esté. ¿Por qué? Porque Dios está enviando la lluvia aquí a este lugar, porque tiene propósito aquí en este lugar, sin lugar a dudas, ¿no? Y así, entonces, Dios envía su palabra y esta es poderosa y va a prosperar para todo aquello que Jehová la ha enviado. Porque Jehová, dice el Salmo 115:3, hace lo que quiera, ¿no? Él es soberano, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, ¿no? Así es su palabra. Entonces, vamos a fijarnos ahora, 1 Corintios 1:9, vamos a hacer algunos enunciados y una definición del llamamiento eficaz. Entonces, dice en 1 Corintios capítulo 1, capítulo 1 y versículo 9, lo tienen ahí, 1 de Corintios, capítulo 1 y versículo 9. Fiel es Dios, por el cual sois, la misma palabra, ¿no?, llamados a la participación de su Hijo Jesucristo. La palabra ahí, a la participación, es la palabra que conocemos, la palabra griega koinonía. Entonces, si nosotros examinamos el versículo, nos está diciendo, ¿no?, fiel es Dios. ¿Fiel a qué? Fiel a su pacto hecho en la eternidad pasada. ¿Fiel a qué? A su promesa. ¿Sí? Entonces, como Él es fiel, ¿sí?, a su palabra, a su pacto, a su promesa, Él ha entregado en las manos del Hijo a todos aquellos que Él ha elegido. El Hijo murió por ellos. Y como Él es fiel a su pacto, entonces dice, fiel es Dios por el cual sois llamados a la coinonía, a la comunión de su Hijo Jesucristo. Esto es muy interesante, ¿no? Porque nos está diciendo que este llamado es un llamamiento de gracia y un llamamiento santo según el intento suyo y la gracia que nos fue dada. Y además, nos dice en Juan 6:44. Lo tiene ahí, Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, en conformidad con estos versículos, nosotros podemos definir el llamamiento eficaz como el acto divino a través del cual los elegidos son traídos a la comunión con Cristo. O sea, ¿por qué con Cristo? Bueno, es muy sencillo. Usted puede ver Efesios capítulo 1. ¿Qué ha hecho Dios? Dice Pablo que a Dios le ha placido que, dice, Él nos ha descubierto, versículo 9, el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál beneplácito? ¿Cuál propósito? De reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, toda la conjugación del propósito de Dios está centrado, ¿no? Sea príncipes, potestades, sea seres humanos, todo el consejo está determinado y lo ha puesto Dios ¿en dónde? Aquí. ¿Aquí está la regeneración de los elegidos? Sí. ¿Aquí está el rescate de ellos? Sí, aquí está. Todas las provisiones para la vida de cada uno de los elegidos, ¿en dónde se encuentran? Para que perseveren, para que vayan adelante. La intercesión garantizada, el sacrificio otorgado, la sangre eterna, la sangre del pacto, ¿en dónde está? Aquí. Entonces, Dios puso todas las cosas aquí. Entonces, ¿dónde es el lugar más seguro para que los elegidos estén? Sí. El llamamiento es el acto divino por el cual, es un acto divino por el cual Dios trae a sus hijos, a sus elegidos, a la comunión, a la coinonía con Cristo. Los une a Él. ¿Me explico? Y uniéndolos a Él, entonces los elegidos recibiremos vida, capacidad de arrepentirnos, capacidad de creer, capacidad de obedecer, justificación, redención, santificación y glorificación. Todas las cosas han sido colocadas allí. Entonces este es el paso vital. Cuando nosotros nos hablan de la salvación, es un paquete completo en la Biblia, pero nosotros lo vamos entendiendo así como pasito a pasito, ¿verdad? Paso a paso. Así es como lo estamos viendo ahorita. Entonces, esto es lo que significa el llamamiento eficaz. Dios, habiendo colocado todas las cosas en Cristo, ahora le place llamarnos y colocar a cada uno de los que Él ha llamado en el lugar seguro para protegerlo. Dice ahí en 1 Corintios 1:9 que Dios es el autor de este llamamiento. Evidentemente, Dios, el Padre, hace el llamamiento. La pregunta es muy obvia, ¿no? Pero la tengo que hacer. ¿A través de quién? O sea, ¿quién? Acuérdense de la administración. Siempre la administración de la salvación es el Padre elige, ¿verdad? El Hijo consuma la redención en la cruz. Y el Espíritu Santo aplica la redención preparada y consumada por Cristo. O sea, si usted ve esto, ¿cuándo ocurre la elección? O sea, ponga en su pensamiento. Vamos a poner nuestro mapa de siempre. Aquí está el mapa. Usted ya lo sabe de memoria, ¿verdad? La creación, la primera venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Así lo vamos a dejar ahorita. ¿Cuándo realizó la elección el Padre? en la eternidad. Esta salvación fue hecha en propósito, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo realizó el Hijo la redención? Aquí en el tiempo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de A, B. Ahora, ¿cuándo el Espíritu Santo aplica la redención en los creyentes? Aquí en la historia de la vida de cada uno, ¿no? Aquí está, regeneración. O sea, si hablamos de este punto, desde el piso de arriba, el poder de Dios, por su palabra, regenera a la persona, ¿no? ¿Me explico? Eso sería, ¿de cuál salvación estamos hablando? La que se proyectó en la eternidad, que consumó Cristo y que es aplicada por el Espíritu. Aquí comienza la redención para nosotros en nuestra historia. Cuando hablamos del llamamiento, hablamos de la aplicación de la redención proyectada en la eternidad, pactada en la eternidad, confirmada por Cristo en la cruz y aplicada por el Espíritu Santo a nuestras vidas. ¿Qué falta? La glorificación. Esa sería la última parte en la que nosotros seremos glorificados. Es la misma salvación. Por eso dice, a los que antes conoció y llamó, a estos predestinó. ¿Sí? Y a estos mismos, ¿qué dice? Llamó, justificó y glorificó. Ya lo entiendes, es una cadena completa de salvación. Ahora, vamos al punto número 2 aquí. Entonces, Dios es el autor del llamamiento eficaz a través del Espíritu Santo, a través de la palabra. Y este llamamiento, procediendo de un Dios con un carácter inmutable y todopoderoso, es un llamamiento eficaz. Es un llamamiento que no puede fallar. Dice, o sea, ¿qué puede detener el poder de Dios? Usted recuerda la frase, ¿no? Para Dios no hay nada imposible. O sea, Señor, ese que tú elegiste está muerto. Pero es que este es un caso especial. Este cuate está, no solamente está muerto, está bien muerto. O sea, como si pudieras aumentar la categoría del muerto, ¿no? Está súper muerto en delitos y pecados. Para Dios no hay imposibles. La gracia opera y levanta al loco gadareno, ¿verdad? La gracia opera, ¿no? Y levanta a Zaqueo, el publicano. La gracia opera y levanta al borracho, al drogo, a la mujer perdida, a la samaritana. O sea, es al legalista, al doctor de la ley, a Nicodemo, el que quería volverse a meter al vientre de su madre. O sea, la gracia es irresistible. Cuando hay un propósito de alguien, o sea, propósito de Dios con alguien, la gracia no encuentra impedimentos. Ahí es donde se aplica la palabra que dice, para Dios no hay imposibles. Sara y Abraham ya no podían tener hijos. Eso no es ningún problema para Dios. ¿Sí? Zacarías y Elizabeth no pueden traer al precursor porque ya son estériles. No hay problema. ¿Sí? El Espíritu Santo vino y le dijo a Zacarías, Zacarías, fíjate que, ¿cómo? Ah, ¿no me crees? Te vas a quedar mudo, porque no me creíste, ¿verdad? No le creíste a Dios. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Así es como la salvación se realiza en nuestras vidas, ¿no? O sea, el llamamiento de Dios es irrevocable, es para siempre. ¿Sí? Si no se pudiera, entonces implicaría un fracaso para Dios. Pero no es así, ¿no? Nunca fracasa el llamamiento de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de este llamamiento? Vea usted en 1 Corintios 1:30. El propósito de este llamamiento, como estábamos enunciando hace un rato, o sea, como Dios le ha placido reunir todas las cosas en Cristo Jesús, es precisamente llevar a sus hijos a la comunión con Cristo. Así, fiel es Dios, o sea, el propósito del llamamiento es unir a los elegidos con Cristo, traerlos a la comunión con Él. Ahí ellos están seguros, ¿no? Primera de Corintios 1:9, que hemos repetido ya varias veces el día de hoy. Entonces los coloca en la posición donde les alcanzará o nos alcanzará toda bendición. Y por supuesto, otra vez, repitiendo el pasaje, todo el llamamiento es de gracia, ¿sí? Es dependiente de la gracia soberana de Dios, el cual dice que nos llamó, ¿sí?, y nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestros méritos o a nuestras obras, sino según el propósito suyo y gracia que nos había sido dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Usted piensa que usted tiene méritos para ser escogido o salvo? Ni habíamos nacido. Éramos como Jacob y Esaú, ni habíamos hecho ni bien ni mal. Todo eso fue efectuado antes que nosotros viniésemos a la vida. Todo es conforme al propósito suyo y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Por ejemplo, vea usted en Gálatas 1:15. Este llamamiento no es al azar. O sea, piense dónde nació usted. ¿Ya se acordó dónde nació? Ok. Algunos nacieron muy lejos de aquí. Algunos sí son de Rincón de Romos, está cerquita. Otros son de aquí, de Aguascalientes. Pero algunos de los que estamos aquí nacimos muy lejos. Muy lejos, ¿verdad? Y sin embargo, o sea, nos dice en Gálatas 1:15, hablando de Pablo, cuando le plació a Dios, fíjese cómo es el asunto. Pablo no nació nada más al garete, ¿no? Spurgeon predicaba un sermón sobre la vida de Pablo, se llama algo así como la forja, no sé si la traducción exacta sea así, pero él habla como la forja, ¿no? Usted sabe que Pablo hablaba varios idiomas. Tenía pasaporte internacional para andar viajando, la ciudadanía romana era el pasaporte, ¿no? Tenía su visa. No nació en Roma, pero tenía una visa. ¿Cómo fue eso? Porque nació en una ciudad donde obtuvo la ciudadanía por derecho, por nacimiento. ¿Y cómo sabía Dios que la iba a necesitar? Pues así es el asunto, hermano. Él no pagó sus $100 para ir a la entrevista. No fue nada de eso. Él tuvo ya la ciudadanía porque Dios así lo determinó. Dios sabía, dice, cuando plugo a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Aquí no estamos hablando de la gracia antes de la fundación del mundo, ¿verdad? ¿De cuál gracia estamos hablando? Estamos hablando de una gracia especial, ¿sí?, de hace casi 2000 años, donde Dios preparó a los progenitores de Pablo para que él naciera en ese lugar. Creo que era en ¿cómo se llama ese lugar donde nació, hermano? Tarso de Cilicia, sí es. Entonces ahí era un lugar como una colonia romana y él pudo tener la ciudadanía, pero ahí pues tuvieron que ir a radicar sus padres, allí nació. Y fue todo preparado desde el vientre de su madre y luego dice, me llamó por su gracia. Él fue criado específicamente a los pies de Gamaliel. de la secta de los fariseos, ¿no? Y fue construido con una mentalidad farisaica, necesaria para poder después predicar la gracia, ¿no? Necesaria para fracasar y estrellarte contra la pared y decir, mi justicia no vale nada. Lo único que importa es ser hallado en Cristo Jesús. Pablo fue preparado así, con idioma, pasaporte, forja, carácter, perseguidor de la iglesia, un asesino, alguien que no tenía perdón, hermanos. Pero Dios lo había preparado así para que tuviera un corazón enormemente agradecido para con Dios y que estuviera dispuesto a naufragar, a no comer, a ayunar, hasta el grado de decir, todo lo soporto por los escogidos de Dios. No me importa dónde tenga que ir. ¿Qué hacen ustedes? Dice, amargándome el corazón, diciéndome que voy a ir a padecer a Jerusalén. ¿Qué no saben? Que estoy dispuesto a morir por causa de Cristo. ¿No lo saben? Voy a ir porque yo voy a morir ahí. Yo sé que mi vida no vale nada, o sea, todo lo que hizo Cristo por mí. Y comienza a decir, no siempre, he sufrido 3 naufragios, he sufrido, quién sabe cuántas veces, 40 azotes menos 1, y empieza a platicar su testimonio, ¿no? Entre comillas. Un hombre escogido para eso. ¿Y tú crees que tú eres diferente? ¿Sí? Conocí a un hermano que nació lejos de aquí, en la tierra donde José Alfredo no quiere ir, donde dice, no pases por Salamanca, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que esta persona fue a nacer ahí? Pues allí nació y dijo, jamás en mi vida viviré en Querétaro. Es el lugar más horrible que yo he conocido en mi vida. Eso lo dije yo cuando tenía 16 años, sin saber lo que me aguardaba, ¿verdad? Ahorita ya soy más queretano que los queretanos. Entonces, Dios tiene un camino preparado para cada uno de nosotros. Yo no sabía que el llamamiento del Evangelio me estaba esperando allí, y que Dios tenía una cita allí. Y el día que yo tenía que ir a esa cita, ¿qué crees? Que andaba llegando tarde a la cita, pero finalmente llegué. La hermana se ríe porque a veces se me hace tardecilla por ahí. Pero hermanos, todos llegamos a la cita a escuchar el Evangelio. Hay personas orando por nosotros y no lo sabemos hasta que llegamos a nuestra cita. El encuentro con su esposa, ¿cree que fue casual? Usted andaba buscando casarse ya con quién sabe con cuál artista y de repente dices, no, espérame tantito, esta es la que va a ser tu esposa. Aquella artista, déjala por allá en paz. ¿Ya? Y usted se sentía un galanazo y también... Y la muchacha andaba buscando otro galán y luego resulta que se encontró con usted. Hermanos, Dios ha preparado todas las cosas en una forma especial. Hemos tenido una forja, una forma a cada uno nos ha dado. Usted ha recibido talentos, capacidades. Sí, y ahora está viendo, ¿no? Cuando es llamado al Evangelio, ¿para qué sirven esos dones? ¿Para qué sirven esas cualidades que usted ha tenido? Usted tenía una fe férrea, ¿sí? O sea, como el hierro que no se doble, y no sabía por qué era tan terco, ¿para qué? No, Dios te tenía guardado, ¿no? Así como a Jeremías, te he forjado y te he hecho más duro como bronce, ¿sí? Para que choques contra la piedra y no te dobles, ¿sí? Y aunque haya oposición, estés allí firme, pase lo que pase. Dios forja a sus hijos así. Entonces, la historia de usted y la historia de cada uno de los elegidos de Dios es igual. Dios lo fue conduciendo a través de fracasos, a través de una vida azarosa, entre comillas, hasta que finalmente se dio el gran encuentro. Y sucedió como con Jeremías. No lo pudimos resistir. Y aunque hayas brincado encima de los carros, diciendo, ¿dónde está Dios? Ven aquí, en este mismo momento. Ahí está, no está Dios en ningún lado. Y después decir, ya sé que sí estás aquí, ¿verdad? Y los que te conocían dicen, ¿no es este el que blasfemaba el nombre de Dios? ¿No es este el ateo que hablaba en contra de Dios? ¿No es este el que decía que jamás se iba a volver a Dios? ¿Que Dios no existía? ¿No es este el que había comprometido su vida con Fidel y con el Che y con todo el movimiento comunistoide? ¿Y qué pasó? Que Dios tenía otros planes, ¿no? Y Dios fue más fuerte en su llamamiento, fue irresistible en su llamamiento, ¿no? Esto no debe sorprendernos, ¿sí? Dios ha hecho todo siempre con propósito. Las señoras aquí que están, ¿sí? Las jovencitas también, por supuesto, guisan y todo lo demás. Cuando usted va a guisar un caldito de res, vamos, hermano, no se le vaya a antojar, hermano, por favor, pero va a guisar un caldito de res, ¿no? Entonces se pone a hacer el guisado y pone el agua, los condimentos y toda la cosa. Yo pregunto, ¿la señora pone los condimentos así como se le va ocurriendo o tiene su receta ya memorizada? Tiene su receta, no. Pone a remojar primero la carne, ponle esto, porque si no sale duro y no lo va a querer. Al momento que le muera se le va a caer la dentadura postiza y se va a enojar el marido, ¿verdad? Entonces, no. Entonces, hermana, usted sabe lo que va añadiendo al caldo. O sea, no está haciendo una sopa de piedra, ¿verdad? No, está haciendo un caldito. Y usted va añadiendo cada cosa en el mole, en cada guisado, usted sabe. Bueno, usted entiende esto muy sencillo. Cuando un arquitecto va a construir una casa, un ingeniero civil, tiene todo planeado, él sabe dónde van las cadenas, los muros de carga, todo, él sabe exactamente la distribución, está proyectado todo, no da ningún paso en falso, hay un plano y lo va siguiendo. ¿Y usted cree que el Dios eterno que ha predestinado la gloria de su Hijo Jesucristo en la salvación de pecadores inmundos no tiene calculado cada paso de cada uno de sus hijos que Él llevará al cielo y que le acompañaremos eternamente en su gloria, disfrutando de su presencia? Y Él sabe cómo no le conocíamos, cómo le aborrecíamos, y Él sabía qué nervio tocar exactamente, en qué momento, en qué punto tocar su corazón para que fuera abierto y sus ojos brillaran de asombro y dijeran, existe, está ahí, Dios me está hablando, quiere hablar conmigo. Y usted se dobla delante de ese llamado todopoderoso y lo agradece. Así Dios, al efectuar su llamamiento, lo está haciendo con un fin, con un propósito. Y esto es con la meta de glorificar su nombre, ¿no? Glorificar su propio ser, su propia gloria. Ahora, hablemos de la ubicación del llamamiento eficaz. Ya entendemos que como el ama de casa planea y realiza su guisado, como el arquitecto proyecta su residencia y luego la construye, así Dios se ha propuesto salvar pecadores y hacerlos partícipes de su gloria y edificar de esta manera su iglesia. La ubicación, Romanos 8:28, usted lo puede ubicar aquí. O sea, estamos hablando de la ubicación. En el proceso de la salvación, la ubicación del llamamiento eficaz. ¿Cómo dice Romanos 8:28? A los que antes, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, a estos mismos predestinó. Si pudiéramos poner aquí una elección incondicional, un destino específico, y a los que predestinó, a estos mismos llamó. O sea, el llamamiento está colocado inmediatamente antes de ¿qué? De la justificación, y evidentemente antes, en esta justificación está incluido el proceso de la santificación, porque van juntos, y finalmente la santificación final, que es la glorificación de los creyentes. Ahora, ¿usted ve la ubicación del llamamiento eficaz? Aquí está. O sea, podemos decir que este es el primer acto salvador que Dios efectúa en la persona cuando va a ser salvada. Todo el proyecto aquí es la eternidad, y si hablamos de la obra de Cristo, ¿sí? Hace 2000 años, para que viniera a suceder este asunto del llamamiento eficaz. Entonces, esa es la ubicación, ¿no? Dios nos proyecta esta salvación, la redención proyectada en la eternidad, consumada por Cristo hace 2000 años, está lista para ser aplicada a los escogidos, y es aquí donde entra el llamamiento eficaz, y después vendrá toda la cadena de la salvación hasta la glorificación. Todos los elegidos tienen que ser perdonados, justificados, tienen que darle la espalda al mundo, volverse a Cristo. Pero eso no lo pueden hacer, ¿por qué? Porque nadie quiere. Entonces Dios interviene. ¿Cómo lograr que acudan a Cristo y se salven los que no quieren? Y eso lo hace a través de la regeneración, ¿no? ¿Cómo lograr que le den la espalda al mundo y se introduzcan en un proceso de santificación? O sea, vamos aquí afuera. O sea, es como, a ver, el comercial de Herbalife. Llegó el momento de Herbalife. Entonces, usted sale aquí y pone la campaña de nutrición Herbalife, ¿no? Entonces, se sale con folletos y van pasando las personas y les va dando su folleto. ¿Cuántos van a entrar a la campaña de nutrición Herbalife? ¿Qué? Sí, me explico, no va a ser sencillo, ¿verdad? Si usted está hablando a los muertos espirituales, vengan para que entren al proceso de la santificación y que es en Cristo Jesús. ¿Al proceso de qué? Sí, de santificación. No, gracias. Y se van y corriendo. No quieren comprometerse, ¿verdad? Tiene que ser un llamamiento verdaderamente convincente. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo nos vamos a volver de la rebeldía a Dios? ¿Cómo lograr que dejen de comportarse como criaturas autónomas, independientes, y se vuelvan a someterse a Cristo? ¿Cómo lograr que vean a Dios no como su enemigo que les quiere cortar su libertad, sino como su Redentor y como su Salvador? Y la única manera, ¿no? La única manera es cambiándoles su mente a través de la regeneración, ¿no? Darles a conocer las bendiciones y privilegios que están en Cristo, y claro, esto va a ser por medio de la palabra. Dice el apóstol Pablo que para los judíos y para los gentiles Cristo era tropezadero y locura, pero enseguida añade: más para los llamados, Cristo, poder de Dios. ¿Por qué poder? Porque estábamos muertos, hermanos. Nos dio vida, nos abrió los ojos. Ahora, antes de pasar al asunto de la regeneración, que es muy interesante, vamos a fijarnos que Cristo enseñó este llamamiento eficaz ahí en Juan 6, por favor. El llamamiento eficaz, Juan 6, 37. O sea, no nos estamos sacando la doctrina del llamamiento eficaz, porque dicen, no, esas son puras doctrinas, son asuntos doctrinales que la Biblia ni tiene. No, hermano, estamos comprobando todos los pasajes en la Escritura, ¿no? Entonces, Cristo, sosteniendo la doctrina del llamamiento eficaz. ¿Qué es lo que Cristo dice en Juan 6:37? Nos dice ahí, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, varios versículos aquí, el 37 nos dice en primer lugar: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. O sea, todo eso está en nuestra mente. Había un pacto, ¿no?, hecho en la eternidad pasada entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese pacto viene a nuestros pensamientos cuando escuchamos la oración intercesora de Cristo que está ahí en Juan 17 y dice: Padre, los que tú me diste, yo los he guardado, ¿no? Tuyos eran y me los diste. O sea, ¿por qué éramos del Padre? Éramos suyos por elección. Como éramos elegidos, el Padre nos entregó en las manos ¿de quién? De Cristo. Y Él nos llevó a la cruz del Calvario para realizar la redención. De todos los que tú me diste, ninguno se perdió. Y por eso Cristo predicaba y decía: ninguno, ¿sí?, todo lo que el Padre me da, o sea, me lo ha dado por elección para que yo lo rescate, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. La pregunta aquí, ustedes pueden responder ya, ¿cómo es que la persona viene a Cristo? Cristo dice: lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Quién es el que trae, o sea, a los que vienen a Cristo? Usted ya lo puede decir. El Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de la regeneración. Exactamente es así. Juan 6:44, la misma doctrina dice, por eso les estoy diciendo, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y este proceso de atracción no lo vamos a ver el día de hoy, probablemente el próximo domingo, les doy un adelanto de la película que sigue. O sea, este proceso de atracción es maravilloso. Los puritanos hablaban de 10 pasos, así lo vamos a entender la próxima semana, 10 pasos de cómo el Espíritu Santo efectúa este proceso de atracción de los elegidos. O sea, no es una chiripa, como estoy diciendo. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El Espíritu Santo es el que trae, al aplicarle la obra de Cristo a la persona elegida, le capacita a través del nuevo nacimiento para que la persona venga a la obediencia de la fe y al arrepentimiento. Dice en Juan 10, relativo también a esto, cómo es usada la palabra, 10, 27 y 28. Fíjese, hermano, que habiendo tantos medios, ¿no?, para atraer a sus hijos, Dios ha preferido desde siempre un canal. Y ese es el canal. Dios, ya ve que ahora, que ahora los hombres dicen: no, este es visual, este es auditivo. Dios es auditivo, hermanos. Dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. O sea, Dios ha escogido ese canal, el canal del oído. Pudiera haber escogido la vista, pero Dios escogió el canal del oído, el oír la palabra, el canal por el cual también en la escuela somos enseñados. ¡Qué casualidad, hombre! Pero el asunto es que Dios había diseñado ese canal desde siempre. Dice ahí 10:27, hablando de las ovejas: mis ovejas, así está diseñado el plan, mis ovejas, son mis ovejas, ¿por qué? Por elección. Dios tenía las ovejas de un redil que era Israel, y luego Cristo dijo: bueno, yo he venido, pero también aparte de Israel, tengo otras ovejas que también tengo que salvar, y estas oirán mi voz, y hay un solo pastor, y un rebaño, y una sola puerta. Y es lo que Cristo predicaba, ¿verdad? Entonces dice: mis ovejas, 10:27, oyen mi voz y yo las conozco. Pregunta: ¿por qué las conoce? ¿Por qué eran elegidas? ¿No? Porque se las había dado el Padre para que Él muriera por ellas en la cruz. Ya las conoce porque son las personas elegidas desde antes de la fundación del mundo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, la ilustración cotidiana del pastor en el oriente que llegaba, o sea, imagínese usted al pastor, así como en el rancho de mi tío Pepe, así igualito, ¿no? Llegaba a la orilla de donde estaba el, ¿cómo se dice? El corral, el corral, ahí, y el pastor era muy chistoso, ¿no? Porque voy a tapar este sitio. O sea, ya el pastor sabía cómo chiflarles a las ovejas. Y las ovejas que no eran de él, ni en cuenta, pero las de él, luego empezaban a salir, porque se las guardaban y era, había de todos, había de chile, de dulce y de manteca, entonces pero él nada más recogía las que eran de él. Cada pastor tenía un silbido especial. Dios tiene un silbido especial. Es el silbido de su palabra. Y cuando sus ovejas entran en contacto con su palabra, sus ovejas vienen a él. La palabra te seduce. Hay algunos que están discutiendo, no, que si es la verdad, que si es inspirada por Dios, que si es dada por los hombres, que había muchos libros apócrifos y que había esos, y yo no estoy seguro. Pero para los elegidos la palabra es norma de vida, hermanos. O sea, cuando te van enseñando las cosas, tú las vas recibiendo. O sea, es algo que... Y cuando oyes un pensamiento, yo no estoy seguro si la Biblia sea la palabra inspirada de Dios, hasta tú volteas y dices, ¿quién dijo eso? O sea, si es la palabra, ¿cómo fuiste persuadido? Fuiste persuadido porque Dios tocó tu corazón. No es porque seas más inteligente para reconocer el dogma, el canon, las doctrinas, cómo fue formado. No, hermano. Es porque Dios tocó tu corazón. Entonces es maravilloso. Dice el 28, entonces, yo les doy vida eterna, ¿sí? Una vida imputada, ¿no? Y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. La cadena de oro de la salvación aquí se desprende. Los que Dios elige, aquellos por los cuales Cristo muere, ¿sí? Estos oirán la voz de Dios y estos mismos entrarán a la gloria. La salvación es segura. Aquí empezamos con las aplicaciones. La salvación de Dios es firme y segura. Muy firme, no se puede caer de ella. El que es salvo es para siempre salvo. El problema no es con la salvación, hermanos, el problema es con saber si esa salvación de la cual habla la Biblia se ha verificado en mi alma. Ese es el análisis que es importante, porque muchas personas dicen, no, sí, yo tomé mi decisión y pasé al frente. No, hermano, ¿qué es lo que dice la Biblia? Hablaremos de esa experiencia de salvación en la próxima vez, pero en cada ocasión que predicamos estamos hablando, ¿no? La salvación es segura. No estamos diciendo que todas las personas que hacen una profesión de fe estén seguras de la salvación. Note que no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que todas las personas que tienen esta salvación tienen una salvación segura y no se perderán jamás. ¿Sí? El asunto es que muchos hicieron una profesión de fe que falsa y pensaron que porque habían llorado y derramado unas 3 lágrimas de cocodrilo ya Dios les había regenerado, cuando en realidad no les ha regenerado. Por eso es que hay que examinar exactamente cuál es nuestra experiencia de salvación. Ya les platiqué de aquel hombre que pasó por la oficina de correos allí en Querétaro, ese edificio bonito, una fuente, y su experiencia de conversión era que había pasado para ahí. Dije, dinos tu experiencia de conversión. Y ahí estaba la iglesia reunida, ¿no? Y esperando la experiencia de conversión. Y dice este cuate, no creo que ni siquiera la iglesia se reunió, pero dice, no, yo iba por ahí y oí campanitas y desde entonces ya fui salvo. Hermano, muéstrame por favor. Oír campanitas, ¿no? El que oyó campanitas ha pasado de muerte a vida. No, no hay ningún versículo así, hermano. Lo siento mucho. No, es que yo oí trompetas. No, aunque hayas oído trompetas. Aunque hayas oído lo que tú quieras. La experiencia de salvación es narrada aquí. ¿Cómo es clasificada? Fue un choque de titanes. Sí, eso sí. Dios enfrentándome y yo no quería ir, y Dios me doblegó, me humilló con una enfermedad, me castigó, hasta que yo dije, Señor, aquí estoy, ahora sí, Si es la muerte, estoy decidido a eso. Lo que tú quieras hacer conmigo, aquí estoy. Y vino sobre mí una convicción de pecado. Yo sentía que me perseguía el infierno, el diablo. O sea, hermano, eso es lo que ocurre con un creyente. Pero que alguien sea salvo por oír campanitas. La convicción de pecado viene de muchas formas, pero no por oír campanitas. Es por oír la palabra de Dios, ¿no? Ahora, en sexto lugar, Primera de Corintios 1:21. ¿Cuál es el instrumento por el cual es usado por el Padre para efectuar la regeneración? El instrumento para el llamamiento que desemboca en la regeneración de la persona. Ustedes ya pueden contestar esa pregunta, ¿no? Dice Primera de Corintios 1:21. ¿Cómo dice? Allí va un momentitín. Aquí está. Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Cómo? Por la locura de la predicación. El instrumento para efectuar el llamamiento es la predicación de la palabra. Y el canal usado, ¿qué es? El oído, ¿no? O sea, fijaos pues cómo oís. Si alguno oyere hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. La voz está entrando y llega hasta el fondo del alma. Sientes que te está llamando, sientes que te está convenciendo que es la verdad. No es el hermano que predica, no. No, hermano, Dios se mueve todo conforme a su eterno plan. Cuando una persona que es escogida de Dios escucha la palabra, es como si fuera así una atracción, una seducción la que Dios hace y conquista la palabra. Primera de Pedro 1:23 nos dice allí, siendo nosotros renacidos, no de una semilla corruptible, sino de una semilla, una simiente incorruptible. ¿Cuál es esa simiente incorruptible? Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermano, muchas personas no se percatan cuando empiezan a asistir a donde se predica la Biblia, no se percatan de que lo que estamos hablando, ¿qué es, hermano? Es la palabra de Dios. Por eso queremos reverencia, por eso queremos atención, por eso no es que tengamos en grande estima a los hermanos que predican, tenemos en grande estima que es la palabra de Dios, hermanos. Estamos adorando, Dios está en medio de nosotros. Por eso usted siente la presencia de Dios, por eso usted es impactado por la palabra de Dios, porque Dios usa, esto es como cuando Dios dijo, como cuando usted hubiera estado presente y la palabra que era Dios, estaba con Dios y era Dios, dijo Juan el Bautista, esa palabra habló y dijo, sea, y el mundo fue hecho lo que se ve de lo que no se veía. Esa misma palabra actúa, ¿no? Y cuando esa palabra dice sea en el corazón humano, entonces la piedra se transforma en carne y el que estaba muerto vive. En forma específica, Ezequiel 37 nos dice, ¿no? Profetiza sobre esos huesos secos. ¿Qué es la profecía? Según Primera de Corintios 14, 1, 2 y 3 y subsiguientes, dice que el que predica profetiza y edifica a la iglesia. O sea, es como si le hubiera dicho, predica sobre los huesos secos, profetiza sobre ellos. Y cuando dice, pero están bien muertos. O sea, la reacción de Ezequiel, Señor, están muy muertos, están tan muertos que están todas revueltas, las calaveras allí y todo. ¿Se acuerda usted ahí? El hermano fue al estudio, hay un cuadro que nos regaló un buen hermano de allá de los Estados Unidos, que es el pastor del hermano Tomás, que es el pastor Daniel, y es una fotografía donde están un cuadro donde está un hombre en penumbras, con un pie sobre la tierra y otro pie sobre el cielo, y está en un valle de huesos secos. ¿Usted sabe quién es? Ezequiel, predicando sobre los huesos secos. Y dice, comencé a predicar y empezaron a moverse los huesos, ¿no? Está uno buscando su calavera ahí para colocársela, ¿sí? Y se juntaron las piezas, las manos, y empezaron a formarse y a ponerse derechos. Profetízales el Espíritu, y el Espíritu vino sobre ellos y tuvieron vida. ¿De qué está hablando? Está hablando del tema que nosotros estamos tocando, hermanos. Cuando la palabra es predicada y es oída, el Espíritu Santo está dándole vida a los huesos secos, a los muertos. El corazón está siendo transformado. Por eso dice, no resistáis la obra del Espíritu Santo, no resistáis la palabra, sino creedla firmemente, afírmate en ella, confía en ella. Ella, la palabra obedecida y creída, dice, te da vida. Y ruégale al Señor, Señor, así como diste vida a esos huesos secos, así estaba yo. Dame vida a mí para que te ame. Dame vida a mí para que te sirva. Ese debe ser el ruego al oír la palabra, ¿no? Que no oiga en vano, Señor, que no sea como la mujer de Lot, que escuchó en una forma necia y torpe. Cuando le dijeron, escapa por tu vida, ella seguía volteando para allá. Ay, es que, escapa por tu vida, pero es que... Y se convirtió en estatua de sal, ¿no? Y muchos que escuchan la palabra son como la mujer de Lot. Quieren estar agarrando el mundo y aferrarse a él y tantito y se regresan otra vez, se van a perder. Dijo el apóstol Pablo, ¿no? Habiendo recibido una palabra tan enorme, ¿no? Una salvación tan grande, la cual fue predicada por los apóstoles, testificada por prodigios y milagros y señales, y ahora tú la tienes delante de ti, es la vida, no es el monte Sinaí con la ley, es el monte de la salvación, es el cielo mismo. El Bautista predicaba, el reino de los cielos se ha acercado, está aquí en medio de nosotros. Y tú todavía estás pensando, ¿qué hago? ¿Sigo a Cristo? ¿Le obedezco? ¿Voy o no voy? Conviértete, arrepiéntete, vuélvete de tus malos caminos. Vuélvete a Dios, porque lo que te espera si no lo haces es un fuego abrasador. No es para mañana. El Bautista decía, ya está puesta el hacha a la base de los árboles. ¿Sí? Ya es el momento. Se escupen las manos los leñadores, agarran el hacha, ya está puesta. ¿Qué va a hacer? Va a tumbar el árbol. ¿Para qué va a servir el árbol tumbado? Para el boiler. Para el boiler. Los cedros del Líbano son los árboles de Jehová, ¿no? Fuertes y vigorosos. Pero la paja, el heno, la hojarasca, la leña es para ser quemada. El trigo es guardado, la paja es quemada. Entonces, la palabra es así. Dice entonces la simiente, ahí atrasito en Santiago 1.18, sigue diciendo el mismo punto, ¿no? El Padre, del cual desciende toda buena dádiva y todo don perfecto, como la salvación, como la palabra de vida, Santiago 1.18, este mismo Padre Celestial, dice Él, el que es bueno sobre todas las cosas, Él de su voluntad, de su elección, de su propósito eterno, nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, primicias del cielo nuevo, de la tierra nueva. Cristo es el primogénito de la nueva creación, y nosotros somos sus hermanos, estaremos en cielos nuevos y tierra nueva. Somos las primicias de Dios, las primicias de un nuevo mundo sin pecado, de un mundo santo, de una ciudad santa, de un cielo irresistible y maravilloso. No hay dolor, no hay lágrimas, no hay pecado, no hay maldad ahí. Es pura justicia, es todo un mundo de amor. ¿Quiere usted quedarse a vivir aquí en Aguascalientes cuando hay un mundo así? Levante la mano el que se quiera quedar en Aguascalientes. No, perdone que haga esto, pero me explico, sería absurdo que te quieras quedar en Aguascalientes. Claro, aquí no hay pecado, hermano, ¿verdad? No, ¿sí hay? Dice el hermano que sí. ¿Hay maldad aquí, hermano? ¿Hay robos aquí? ¿Hay adulterios aquí? ¿Hay homicidios? ¿Está algún cártel aquí? Hermano, empezamos a descubrir y nos traemos la página roja completa, no terminamos aquí. Cielos nuevos y tierra nueva, donde no hay pecado. Cuando gozamos un poquito de la comunión, de la adoración, de las alabanzas, de la palabra, hermanos, se nos olvida el tiempo, ya es un poco tarde, se nos olvida el tiempo. Estoy tratando de distraerlos para que no se acuerden del tiempo. Hermanos, se nos olvidan todas las cosas, ¿no es cierto? Estamos pensando solamente en Dios. El instrumento que Él usa es su palabra, es como la flauta del encantador, ¿no? Y cuando escuchamos la flauta, nosotros estamos gozándonos en el Evangelio y gozándonos en la verdad. Ahora, la Biblia nos enseña, en séptimo lugar, la Biblia nos enseña que hay dos tipos de llamamiento. Un tipo de llamamiento que es uno, que es conocido como un llamamiento general. ¿Sí? Que ese llamamiento puede ser un llamamiento general, ¿sí? Y un llamamiento especial, ¿no? El llamamiento general es dirigido a todos en forma general, es el llamamiento que es dirigido a través de la palabra de Dios, pero que está dirigido solamente en palabra humana, vamos a decirlo así, ¿verdad? El cual dice, muchos son los llamados, pero, o sea, muchas personas pueden estar escuchando, pero solamente los que son escogidos de Dios escucharán la verdad y la amarán y se entregarán a ella, ¿verdad? Muchas personas oyen, ¿por qué no obedecen? Porque el llamamiento general es para todos. ¿Sí? Fracasa, ¿por qué fracasa el llamamiento general? ¿Por qué no todos vienen? ¿Usted me lo puede decir? Lo vimos al principio, ¿no? ¿Cuál es la condición del ser humano cuando es llamado? En una condición caída de depravación total. ¿Le ha hablado usted un muerto? ¡Levántate, muerto! No responde el muerto. No responde. ¿Qué necesita? Vida. Entonces, el llamamiento especial es el que conlleva el poder y la gracia, ¿sí? La regeneración, y este llamamiento es irresistible. ¿Sí? Podemos ubicar la ilustración de Lázaro cuando estaba en la tumba, ¿verdad? Cuando Dios le mandó, ¡Lázaro, ven fuera! La pregunta es, ¿qué ocurrió antes de que Lázaro oyera la orden? Él estaba muerto, ¿no? ¿Qué ocurrió antes de que él oyera la voz? ¿Qué recibiría? Vida. Entonces recibió la vida, sus oídos fueron abiertos para escuchar la orden que le decía que levántate, sal fuera. Si él hubiera estado muerto, no hubiera escuchado la voz, ¿verdad? Pero recibió la vida y sus oídos fueron abiertos. Las personas que escuchan el Evangelio están muertas. Cuando se les dice, ven, confía en Cristo, cree en Cristo, si no va el poder de Dios para darles vida primero, la voz caerá en el vacío. ¿Me explico? Entonces, el llamamiento se hace eficaz cuando un poder interno, ¿quién opera ese poder interno? El Espíritu Santo, Dios, ¿sí?, opera ese poder. Es el mismo poder que dijo, sea la luz. El mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. El mismo poder que le dio vida a Lázaro. Es el que opera en los hijos de Dios cuando escuchan la palabra y les da vida. Eso es exactamente lo que dice Efesios, que hemos leído tantas veces. Efesios 1. Vea usted la operación del llamamiento eficaz. Dice Pablo desde el versículo 16, lo leemos lentamente, dice, no ceso, dice Pablo, de dar gracias por ustedes de Éfeso, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Y qué es lo que pides, Pablo? Bueno, dice versículo 17, yo pido, no Pablo este de aquí de Rincón, sino Pablo el de la epístola, ¿verdad? Entonces dice Pablo, ¿qué pides? Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación, de entendimiento para su conocimiento. ¿Qué más pides? Que les alumbre los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué quieres eso? Dice, para que sepan cuál es la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Cuando tú sabes cuál es la esperanza del llamamiento y cuáles son las riquezas de la herencia en Cristo Jesús, ¿qué es lo que haces? O sea, ¿cuál es la esperanza del llamamiento? ¿Alguien me lo puede decir? La salvación, la vida eterna. ¿Y cuáles son las riquezas de nuestra herencia? ¿Qué dijo Pablo en la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 20? Dijo, de todo es de Cristo y todo es ¿qué? Vuestro. O sea, ¿somos herederos de qué? De todo. ¿Me está escuchando? ¿Somos herederos y coherederos juntamente con quién? ¿Qué va a heredar Cristo? ¡Todo! Vosotros sois de Cristo, todo es vuestro. Entonces, cuando tú conoces la esperanza de tu llamamiento y las riquezas de tu herencia, dice, yo oro que Dios les dé esa visión, porque teniendo esa visión, ustedes van a entender que este llamamiento es algo maravilloso. Dice, que entiendan cuál es aquella supereminente grandeza de su poder, del poder de Dios, para con nosotros. ¿Qué dice, hermano? Los que creemos. ¿Me está siguiendo? Versículo 19. Que entendamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. O sea, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder operando en nosotros los que creemos, ¿no? Por la operación de ese poder interno que nos da la vida, la regeneración. Vea usted lo que dice, que sepamos cuál es la grandeza de ese poder. Lo tiene el versículo 19, para con nosotros los que creemos, por la operación del poder de su fuerza. ¿Cómo es que creemos? Por la operación del poder de su fuerza. Versículo 20, ese mismo poder, el cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a la diestra del Padre. ¿Cuál es el mismo poder que creó, el mismo poder que redime, el mismo poder que salva? Le da la vida a un muerto. Ese es el poder que Dios aplica internamente cuando es predicada la palabra para que la persona sea regenerada. Por eso decimos que cuando una persona está muerta y luego cuando vive, si usted es testigo de eso, ¿qué puede decir? ¿Qué es? Si hubiera estado usted delante de ahí, afuera, en ringside, así es, los que están enfrente de la arena del box, usted está ahí cuando estaba Lázaro muerto. Lázaro, ven fuera. Usted se hubiera desmayado ahí, viendo a Lázaro envuelto, ¿verdad? Así nos desmayamos, ¿no? Cuando vemos a una persona que está muerta en delitos y pecados y es levantada a la vida y a la obediencia de la fe de Cristo. Es un milagro. Esto no puede ser operación de los hombres, es operación del poder de Dios. Siempre predicamos y siempre decimos, la vida y la salvación, el cristianismo, no consiste de una reorientación, no consiste de una decisión humana. ¿En qué consiste, hermanos? Consiste en vida nueva, dada desde el cielo. Cuando alguien recibe la vida, es un milagro. Queremos que se haga la membresía de esta iglesia y queremos bautizar a todos los que han sido alcanzados con ese milagro en su vida. Cuando les preguntemos cómo es que alcanzaron la salvación, ¿sí? Yo espero que alguno llegue a decir, hermano, yo no sé cómo es que vivo, fue un milagro, yo estaba muerto, pero el Señor me dio vida. Fue un milagro, yo estaba perdido, estaba muerto en delitos y pecados, pero Dios me dio vida. Es un milagro que la persona cambie de su vida pecaminosa a andar en obediencia. ¿Cuánto te duró la obediencia? Como 3 semanas. Hermano, entonces estás muerto todavía. ¿Cuánto duró la obediencia de Pablo, de Pedro, de todos los creyentes? Dura toda la vida, hermanos, no se acaba. Día en día se renueva la fe, día en día se fortalece nuestra relación con Cristo, día con día somos levantados. Hermano, morimos cada día, estamos ensayando la muerte todos los días. Cuando nos dormimos, estamos muertos. ¿Cómo sabe usted que va a volver a despertar? Todos los días morimos, todos los días sin excepción. Estamos ahí tirados, babeando, etcétera. No vamos a decir más cosas, babeando ahí todos. ¿No es cierto que es así? ¿Sabe usted que va a despertar? La muerte te duermes y ya no despiertas. Así es. La Biblia ilustra la muerte de esa manera, ¿no? El alma vive, ¿sí? Está consciente, pero el cuerpo se duerme. Así, ¿no? Cuando vieron a Tabita, se llamaba, está dormida. No, dijo Cristo, ahorita voy a despertarla. Le hubieran dicho los jóvenes al estilo de hoy, no te pases, ¿no? Llegó Cristo, le dijo, levántate, ¿verdad? Es el dueño de la vida. Él nos encontró en delitos y pecados muertos. Y así su alma deseó e hizo. Quiero que este hombre viva. Quiero que este hombre sea redimido. Es uno de mis hijos. Es escogido por mí. Yo lo he preparado. Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para predicar mi evangelio. Así que ve, no te tardes, ora por él. Señor, me va a matar, es un perseguidor de la iglesia. Ve y oras por él. Y le impones las manos. Y así sucedió, ¿verdad? Un milagro, esto es lo que es la salvación, hermanos, un milagro. En Primera de Tesalonicenses 1:5, allá a la vueltecita, nos dice la Escritura que hay un llamado, ¿no? El llamado todopoderoso, mientras que el Evangelio de Mateo nos dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿sí? Y nos habla de este llamamiento general, ¿sí? Si usted lo quiere anotar, es Mateo 22:14, ¿sí? Y ese llamamiento es general y es rechazado porque los hombres no pueden responder. Pero hay un llamamiento, nos dice la Escritura, en Primera de Tesalonicenses 1:5, dice, hermanos, sabiendo, hermanos amados, 1:4, sabiendo vuestra elección, por cuanto nuestro evangelio fue a vosotros en palabra, no en palabra solamente, mas en poder y en Espíritu Santo y en gran plenitud, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. El Evangelio llegó con poder, dice Pablo. ¿Un poder? ¿Cómo? Un poder regenerador. O sea, hubo salvación. Y es lo que rogamos, ¿no? O sea, es el culto siempre, hermanos, el culto de oración, de la misión, de la iglesia, es fundamental para que la palabra tenga poder, para que la palabra tenga fruto. Hemos de estar orando, hemos de estar suplicándole a Dios que derrame su gracia, que salve, que queremos ver sus milagros, no los milagros de que alguien le quite la diabetes o le ponga un pie nuevo. No, hermanos, queremos ver milagros de salvación, queremos ver vidas cambiadas, vidas alcanzadas por la gracia de Dios, vidas que le dan la espalda al mundo, al pecado, a la podredumbre, y vienen a vivir vidas santas. Quieren hacerlo, ¿no? Ahora, entonces, un ejemplo de cómo en Hechos 16:14 tenemos una ilustración de aquella mujer que se llamaba Lidia, que era vendedora de púrpura, y dice que Pablo y la banda apostólica estaban predicando ahí el Evangelio, y nos dice ahí en 16:14 que era la hora de la oración, ¿no? De las mujeres. Y dice en 16:14, una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Teatira, temerosa de Dios, estaba oyendo. Y vea lo que sucedió. Estaba oyendo la palabra, la predicación de Pablo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta es la operación. O sea, ¿qué ocurrió? La persona estaba ahí, había varias personas escuchando, pero esa mujer le fue ¡pum! Como decimos nosotros, ¿no? Le cayó el 20. Le cayó el 20, o sea, le cayó la palabra. No en todos cae la palabra. Algunos oyen y luego se van de aquí y siguen viviendo igual, les entra por aquí y les sale por el otro lado, ¿verdad? No queremos que eso sea, queremos que la palabra quede. Y queremos que la palabra produzca fruto. ¿Sí? Ahora, como ya vimos, este llamamiento, en séptimo lugar, es un llamamiento soberano, es un llamamiento de gracia, no basado en las obras, no basado en los méritos. Entonces, vamos a leer una parte de la confesión de fe. Bueno, yo la voy a leer y ustedes la van a escuchar. Donde nos habla en el capítulo número 10 de esta doctrina, y dice lo siguiente, capítulo 10.1: aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, le agrada en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que se hallaban por naturaleza, para darles vida y salvación por Jesucristo. Esto lo hace iluminando espiritualmente su entendimiento, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles uno de carne, renovando sus voluntades y por su poder soberano, determinándoles o inclinándoles a hacer aquello que es bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, de tal manera que ellos vienen con absoluta libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la voluntad de hacerlo. En segundo lugar, este llamamiento eficaz depende de la libre y especial gracia de Dios, y de ninguna manera de alguna cosa prevista en el hombre, el cual es en esto enteramente pasivo, hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, adquiere la capacidad de responder a este llamamiento y de recibir la gracia ofrecida y transmitida en este llamado. Esto sucede por el mismo poder que obró la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, esto es lo que hemos visto en la primera parte. Vamos a tratar de dar un resumen rápido de lo que sucede en la regeneración. Vayan ustedes, por favor, En octavo lugar, estamos hablando, entonces, deme un momentito en lo que ordeno mis apuntes, porque si no, voy a quedar enredado en todas las cosas. A ver, entonces, estamos hablando que en forma práctica, vamos a borrar ahorita lo que hemos colocado aquí en el pizarrón y solamente vamos a poner usted ya sabe qué va a poner el hermano Omar aquí, ¿verdad? Este es el piso de abajo y este es el piso de arriba, ¿no? Entonces, aquí está la operación del reino de Dios. Dios, su trono, su cielo, etcétera, ¿no? Ahora, acá abajo estamos nosotros. ¿Estamos bien? Entonces, nosotros estamos aquí perdidos en delitos, muertos en delitos y pecados, ¿sí? ¿Dónde se origina el llamamiento eficaz? ¿Aquí o acá? Se origina en el piso de arriba. ¿Quién opera? O sea, Dios opera. ¿Con cuál poder? Con el todopoder que Él tiene, ¿no? El todopoder. ¿Cómo procede Dios para operar en su todopoder? ¿Se fija primero en el piso de abajo? ¿O qué podemos decir? Él actúa de acuerdo a un propósito y plan que Él tiene, ¿verdad? Trazado desde la eternidad. Tiene un pueblo elegido, tiene un libro de vida del Cordero donde están anotados cada uno de sus hijos y en conformidad con eso Él actúa, ¿sí? Opera su poder. Si esta persona está, ¿sí? Vamos a suponer que este es parte de los que están elegidos y este no está elegido. Entonces viene y riega la tierra con su lluvia. ¿Qué sería qué? La palabra. La palabra. Y cae sobre la tierra. ¿Dónde está la tierra? Ahí es sembrada en el corazón de los hombres, ¿verdad? En esta persona que está en el consejo de Dios, eso no lo sabemos porque el libro de los elegidos lo tiene Dios, es el libro del Cordero, el libro de la vida. Cuando se opera con poder, ¿qué ocurre con la persona? Esta persona es regenerada y esta persona le cae la lluvia, pero dice, no, yo mejor sigo viviendo con mi compadre, yo me siento muy a gusto ahí donde ando, a mí no me interesa el Evangelio, y ustedes son tontos por seguir el Evangelio, entonces yo mejor me voy para mi vida loca que ando de Ricky Martin. Entonces sigue con su vida loca. ¿Sí me explico? Entonces, el todopoder de Dios opera con su palabra y aquí el corazón es regenerado. ¿Qué es lo que ocurre al nivel de escuchar la palabra de Dios? Lo que ocurre, si lo ponemos en el plan que ya conocemos, la personalidad humana, que está formada por la mente, las emociones y la voluntad, y de lo cual usted y yo sabemos, ¿no? Dijo el apóstol que nuestra mente está, cuando estábamos muertos, está entenebrecida. El corazón empedernido, ¿no? Es de piedra, empedernido, y la voluntad es esclavizada al pecado. Entonces, mente entenebrecida, corazón de piedra y voluntad esclavizada. Cuando viene la luz de Cristo, ¿qué hace con la mente? La ilumina. ¿Qué hace el poder de Dios? Esta es la luz de la verdad, la luz del Evangelio. ¿Qué hace con el corazón empedernido? Lo cambia por un corazón de carne que es moldeable y la voluntad es liberada. Liberada. No, todo esto lo hemos visto con versículos. Ahorita no los vamos a citar, solamente vamos a citar lo que ocurre en la regeneración. Es que un cambio en el nivel del alma sucede por la operación poderosa de la palabra, donde la persona es pasada de muerte a vida. Esta persona es salvada, ¿no? ¿Cómo es pasada de muerte a vida? Es unida a Cristo, ¿verdad? Todo es a través del Evangelio. La unión del creyente con Cristo se da a nivel de la fe. Es un nivel espiritual donde queda una unión. Somos guardados por el poder de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la fe. Este es un don de Dios, ¿verdad? Somos guardados ahí. Entonces, fíjese bien cómo opera este asunto. Dijo Cristo, ¿no? Cuando Dios hace el llamamiento eficaz, dice que va a operar su palabra para aquello que la envió. Entonces, va a producir vida en los escogidos y los otros serán endurecidos y serán dejados en sus pecados. No hay injusticia en Dios, puesto que todo es una masa caída, puras personas condenadas en pecado, ¿no? Entonces, fíjese bien, esta regeneración es obrada por el Espíritu Santo, capacitando a la persona. Dijo Juan, anote los versículos, Juan 3, 3 y 5, ¿sí? Dice, si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, vamos a explicar eso y con eso vamos a terminar. Entonces, ubíquese ahí, por favor. Si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Claro, hay grupos, como los grupos campbelistas, que están malinterpretando la Biblia y que dicen, no, es que el asunto de nacer del agua se refiere a que hay que bautizar a la persona luego, ¿no? Y apenas va uno a esas reuniones de los campbelistas, se llaman iglesias de Cristo, para que usted las identifique, Iglesia de Cristo, fundadas por un apóstata de los bautistas que se llamaba Alejandro Campbell. Son campbelistas, así se llaman ellos. Ahora su nombre específico hoy en día son Iglesias de Cristo. Ahora esas Iglesias de Cristo son ultra arminianas, ¿no? Y ellos sostienen la salvación por el bautizo, interpretando el pasaje de Juan 3:3, si no nacieres del agua y del Espíritu, no. Ellos dicen que cuando sumergen a la persona es salvada, recibe la vida, ¿no? Porque dice nacer del agua y del Espíritu. Entonces, al momento de bautizarte, tú naces. Es regeneración bautismal, no es otra cosa, es lo mismo que el catolicismo, ¿no? Lo llevas al niño y dice que le quitan los cuernitos cuando le dan su rociadita ahí, y lo hacen católico, parte del reino de los cielos y todo lo demás. Claro, cuando van creciendo son unas balas perdidas, no hay ninguna regeneración, no hay ningún cambio de vida ahí, ¿verdad? No hay iluminación, no hay evangelio, no hay nada. Qué bueno que Dios nos sacó de ese lugar, ¿no? Entonces, nótelo usted, en la regeneración existe, entonces, Juan 3:3, vamos a ponerlo aquí, usted puede anotar los textos, Juan 3:3 y 5, si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes ver y entrar. O sea, este es un nacimiento que te capacita para ver en sentido físico No. Te capacita para ver en sentido espiritual. Y te capacita para ver las cosas espirituales como la salvación que es en Cristo, para que te abraces de Él, ¿verdad? Para ver y para entrar. Entonces, vea usted, si no nacieres del agua y del Espíritu, no se puede referir al agua física. ¿Por qué? Porque Nicodemo era un pastor de una iglesia evangélica. No, Nicodemo era un rabino judío, especialista en qué, en Nuevo Testamento. Lo siento, todavía no se escribía el Nuevo Testamento. Nicodemo no podía estar recibiendo la instrucción de Cristo de saber cómo se manejaba una iglesia y cómo se ingresaba a una iglesia por el bautismo. ¿Por qué? Porque todavía no estaba formada la iglesia. Entonces todos los que interpretan que esto es el agua del bautismo están totalmente fuera de tiempo. No había iglesia todavía, ¿verdad? No había ese asunto. Entonces el agua se tiene que referir necesariamente, Ezequiel 36:25, por favor. El agua de la cual debería saber, 36:25 y 26, el agua de la cual debería saber Nicodemo era un agua de purificación, la cual era usada en el Antiguo Testamento como un símbolo de limpieza, un lavamiento, un bautizo. Eso es lo que se refería, ¿no? Y dice, el agua de lavamiento de la cual habla Ezequiel y de la cual está citando Cristo cuando le dice, eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas. O sea, un maestro de Israel, un rabino, sí debería saber lo que significa un agua de purificación. El agua de purificación, Ezequiel 36, versículo 25, lo tiene ahí, dice, esparciré, a ver si usted piensa que Cristo se refería a esta agua, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces, esa es el agua a la que se refería Cristo y que Nicodemo debería saber. Esparciré, esparcir, agua, ¿qué dice? Limpia. Ahorita la vamos a ver. ¿Y qué más dice? Esparcir agua limpia y seréis limpiados y te daré un ¿qué? Un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Sí? Entonces dice que aquí va a poner un corazón ¿de qué? Un corazón de carne y un espíritu nuevo. Entonces, cuando Cristo estaba hablando de que os es necesario nacer de nuevo, estaba hablando en realidad de la regeneración, doctrina que era enseñada por Ezequiel en una forma simbólica, hablando de que esto significaba un lavamiento ¿de qué tipo? Un lavamiento espiritual. ¿Obrado por quién? Por Dios. Obrado por Dios. Y una renovación, ¿sí? Un nacimiento, una renovación de tipo espiritual, ¿no? Te daré un espíritu nuevo. Ahora, vea usted cómo esto coincide exactamente con Tito, capítulo 3 y versículo 5. Tito 3, versículo 5, ya lo tiene ahí, dice, nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, más por su misericordia nos salvó, Tito 3, 5, por el lavacro, Tito 3, 5, nos salvó por el lavacro, ¿de qué? De la regeneración. ¿Y qué más? ¿Y la renovación? del Espíritu Santo. Entonces, usted puede ver, ¿no? ¿A qué se refería Cristo con nacer de nuevo? ¿Es algo que el hombre puede hacer por sí mismo? Enseguida dice en su entrevista, ¿se acuerda usted que hace casi ya 2 años, cuando empezamos a trabajar sobre la predicación, comenzamos con estos temas? Comenzamos en Juan 3, dice, el Espíritu obra como el viento que sopla de donde quiere. Oye su sonido, pero no sabes a dónde va ni de dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿sí? Porque el Espíritu obra soberanamente. La palabra es el instrumento y la palabra, así como con Lidia, da la vida. ¿Qué hace la palabra? ¿Sí? La regeneración hace que los hombres sean limpiados. Hace que los hombres opera, hace una limpieza espiritual. ¿Sí? Yo le pregunto si usted está en su mente. ¿Esta limpieza espiritual cómo se efectúa, hermanos? Todo el Antiguo Testamento se derramó sangre de animales y de machos cabríos, pero dice que no podía limpiar ¿qué? Las conciencias ni el pecado de nadie. Pero cuando alguien cree y confía en Cristo Jesús, la persona es ¿qué? Perdonada, ¿verdad? Entonces, sí, esa limpieza espiritual implica un perdón basado específicamente en la obra de Cristo Jesús. Ahora, ¿queda vacío el corazón? No. ¿Qué se le da? La morada del Espíritu de Dios, que le inclina ¿a dónde? A la fe, a la obediencia, a la vida, a las cosas espirituales. Estábamos en la carne y hemos sido regenerados ahora para andar en el Espíritu. Ahora, entonces, si usted ve estas cosas, nacer de agua significa una limpieza, una purificación, y nacer del Espíritu significa una renovación espiritual o una capacitación para la obediencia. Esta es la relación que existe entre el llamamiento eficaz y la regeneración. El llamamiento eficaz opera esta regeneración en sus hijos por medio del poder de Dios. ¿Cuál es el instrumento? Ya lo vimos. ¿Sí? La predicación del Evangelio. Sí, esto es muy notorio, ¿no? Nos da la capacidad para ver y nos da la capacidad para entrar, porque estábamos muertos. Y de esta manera, cuando los hijos son regenerados, entonces son atraídos y seducidos por la palabra, atraídos y seducidos por el Evangelio. Entonces, cuando Cristo dijo, Juan 6:44, por eso os digo, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando Dios regenera, fíjese cómo lo maneja la Escritura. Cristo predica y dice, está escrito en los profetas, serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió, ¿qué dice? Viene a mí. Entonces, el llamamiento eficaz opera la regeneración en los hijos y les enseña. ¿Es una enseñanza de qué tipo? Espiritual. Si usted lo ve en términos, Romanos 2:29, por favor. Esta es la obra, lo que Dios hace en la regeneración es una obra de circuncidar el corazón del hombre, ¿no? Lo cual, dice, no es la alabanza de los seres humanos, sino es para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. ¿Lo tiene Romanos 2:29? No me equivoqué de pasaje, hermanos, estamos bien ahí. Dice, es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Esta circuncisión, dice, la alabanza de la cual no es de los hombres, porque los hombres no se pueden autocircuncidar su corazón, su alma. ¿Quién hace esa circuncisión? La hace Dios. Esa es la regeneración, ¿no? ¿Me explico? Es eso lo que Dios hace. El llamamiento eficaz opera en el corazón humano la regeneración y así capacita al hombre para que él, entonces ya se cumple lo que dice el Salmo 110:3. Mi pueblo o tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente, ¿cuándo? En el día de tu poder. En el día que Dios hace esto, entonces el evangelio atrae y seduce a la persona. ¿La persona es traída a fuerzas con mecate? No, ¿verdad? La persona dice, no, este es Cristo, si no vengo a Él me voy a perder. Pues va hacia Cristo, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos ver así rápidamente, Primera de Juan 3:9, en las marcas de la regeneración, usted puede encontrar Primera de Juan 3:9. Dice, cualquiera que es nacido de Dios, ¿qué dice? O sea, la persona que ha sido regenerada es nacido de Dios. ¿Cuál es el resultado de la regeneración? Ya no practica el pecado. ¿Por qué? Pues le ha sido cambiada su naturaleza. Si usted comía alfalfa y le cambia su naturaleza a otra cosa, pues va a comer otra cosa. ¿Sí me explico? Entonces, le cambias. En el capítulo mismo, 5:1, usted puede examinar cada marca. Todo aquel que cree, o sea, si nosotros hablamos de esta primera marca, de no practica el pecado, ¿sí? ¿Cuáles son las demandas del reino para entrar? ¿Arrepentidos y qué? O sea, cuando tú eres regenerado, ¿qué dice? Ya no practicas el pecado. Entonces esa persona, ¿cuál gracia tiene? Con la regeneración, ¿recibe la gracia para qué? Para darle la espalda al pecado. ¿Cómo se llama eso? Arrepentimiento, ¿verdad? Ahora, cuando tú ves lo mismo, ¿no? En Juan 5:1, si tú ves ahí, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, está siguiendo el pasaje 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Es nacido de Dios. O sea, la fe es un resultado ¿de qué? Del nuevo nacimiento. Cuando Dios te capacita para te opera su llamamiento eficaz, te regenera, te capacita para darle la espalda al pecado y para creer en Cristo Jesús, te da la capacidad de arrepentirte y creer. Entonces, ¿el hombre es un muñeco? No. El hombre regenerado, el hombre nuevo es el que se arrepiente, el que cree. Entonces, cuando nosotros estamos orientando a las personas para que busquen a Cristo, ¿qué les decimos? Pídele a Dios que te dé el nuevo nacimiento. Sí, métete a la escritura, métete a la oración, enciérrate a tu cuarto y dile a Dios, yo quiero tener esa vida nueva, ¿sí? Yo sé que soy pecador, sé que no soy la mejor persona, ora a Dios en tus palabras y ruégale que te dé un corazón nuevo. Por favor, no ores 2 minutos y pienses que después de 4 veces que lo has hecho ya vas a recibir la regeneración. Probablemente pase mucho tiempo. ¿Me explico? O sea, si usted, hermano, si usted quiere ser doctor, ¿cuántos años necesita estudiar? 2 semanas. Es mucho, ¿no? ¿Sí? Y si quiere ser especialista, ¿cuántos años, hermano? Otros 4. O sea que si cuando uno ve ahí otorrinolaringólogo, todo eso quieren que lo lea uno, está re difícil leerlo, ¿verdad? O sea, tiene ese cuate sus 6 añotes y aparte otros 4 años. O sea, cuando te cobra 2,000 pesos la consulta, si es de los buenos, y tú lo miras ahí, dice, este cuate no tiene pestañas, ¿no? Ya se le acabaron estudiando, ¿verdad? ¿Es fácil ser médico? ¿Es fácil ser especialista? No. ¿Y usted quiere que la salvación se le conceda con 2 minutos de oración? Si usted quiere la salvación, tiene que planchar la rodilla y rogarle a Dios. O sea, tienes que llegar a la conclusión, ¿no? No, la salvación no es una reorientación. No puedo yo cambiar. Si tú no me das la vida, yo no voy a poder. Vida es lo que necesitamos. Vida nueva, un corazón nuevo. Convicción de que tu corazón ya no sirve. ¿Quieres vivir con tu mente, con tu corazón, con tus inclinaciones, con tu voluntad? ¿Crees que puedes salvar el asunto espiritual, de la comparecencia con Dios a través de tus pensamientos? Tienes que entenderlo, ¿no? No puedes así. Si tú quieres vivir y comparecer así ante Dios, te perderás. Tienes que venir a la gracia que es en Cristo Jesús. Él tiene poder para darte vida. Pero si tú no quieres acercarte a Él, ¿cómo te va a dar la vida? Ah, yo estoy bien así, mira, yo vivo bien, me la llevo tranquilo, tengo mis cosas. Y... ¿Tienes confianza en quién eres, en lo que tienes, en tus privilegios, en tus bendiciones? Si no tienes un corazón nuevo, no puedes entrar. Somos conducidos a llamar a Dios, a rogarle a Dios, a pedirle, ¿no? Que Él nos dé esta nueva vida, ¿no? Que Él nos dé la capacidad para creer y arrepentirnos, y de esta manera poder cumplir los requisitos que Él demanda, ¿no? Arrepentirnos verdaderamente y creer en Cristo Jesús. Sin el llamamiento eficaz, permaneceremos en muerte, ¿no? Quizás nos hagamos religiosos, quizás nos hagamos muy religiosos, pero si nuestro corazón no tiene vida, no podemos ir más allá de la pared. Hermanos, han sido muy pacientes, quedan algunas cosas aquí, pero ya se agotó el tiempo. Lo dejaremos para la próxima y platicaremos un poco más y hablaremos de algunas aplicaciones personales. Algunas las hemos dicho, pero vamos a orar, pedirle a Dios su ayuda, hermanos. Gracias por esperar con paciencia. Nuestro Padre Celestial, reconocemos, Padre, en esta noche, en esta tarde, que estamos muertos, así nos encontraste, Padre, y solamente por tu pura misericordia la verdad vino en nuestras vidas. Cuando nosotros no te buscábamos, cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Señor, cada uno de nosotros viviendo conforme a su propio pensamiento, a su propia idea de la vida, como fuimos enseñados por nuestros padres, como fuimos acostumbrados en la sociedad donde nacimos, como fuimos acostumbrados en el país donde nos has colocado. Mas ahora, Padre, que tu evangelio se ha acercado a nosotros, suplicamos, Padre, que tu poder actúe en nuestras vidas, regenerando, Padre, aquellos que aún no te conocen, dándoles ojos para ver y oídos para oír tu evangelio. Y Señor, corroborando y confirmando a aquellos que ya han recibido la vida nueva, Señor. Verdaderamente es un milagro, Padre, porque nadie queríamos amarte, ni buscarte, ni servirte, porque habíamos creído en el mensaje del diablo de reinar nosotros y hacer de nuestra vida lo que nos placiera. Mas ahora, Padre, con tu evangelio pones la vida delante de nosotros. Pedimos que nos capacites para abrazarnos, para no retroceder, para perseverar. Manifestamos, Padre, que somos indignos de todo el favor y la misericordia que tú has hecho en nuestras vidas. Padre, pedimos que operes y que preserves la vida de cada uno de mis hermanos aquí en la asamblea, que prosperes los planes que se tienen para que sea establecida la membresía, que pongas en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, la vida, el propósito firme, el propósito seguro, Señor, en cada corazón de perseverar hasta el fin y de comprometerse, Padre, a fin de que un candelero sea establecido aquí en este estado, Padre. Un candelero que predique el Evangelio verdadero conforme a las Escrituras. Queremos suplicar, Padre, también en esta noche por aquellos que han estado ausentes, por aquellos que han estado zigzagueando en su vida, Señor, que no han sido firmes. Padre, que abra sus ojos, que toque sus corazones, Padre, para que sean comprometidos y firmes contigo, Señor, siguiendo a Cristo, sirviendo a Cristo, mirando a Cristo solamente. Te agradecemos, Padre, y rogamos que estas enseñanzas y doctrinas no queden solamente en nuestra mente, sino que sean prosperadas en nuestros corazones, en nuestra obediencia, en nuestro compromiso contigo, Señor. Te bendecimos, Padre, y te amamos por la salvación tan grande que nos has dado. Somos indignos de ello, Padre, y solo te suplicamos que nos ayudes a estar obedientes y agradecidos siempre. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.